Hola, muy buenas. Este es el segundo podcast de Fotografía para Ineptos. En este segundo podcast lo que vamos a hacer va a ser utilizar una herramienta de búsqueda de imágenes que se llama Tineye.com y evaluar tres bancos de imágenes, que son agfotostock.com, gettyimágenes.com y corbisimages.com. La herramienta Tineye.com sirve para rastrear cuántas veces ha sido utilizada una imagen en la red, tanto si son tuyas como si son de otras personas. Se puede subir una imagen desde un archivo o copiarla desde una URL. Yo lo que voy a hacer para esta segunda ocasión, segundo podcast, lo que voy a hacer va a ser buscar cuántas veces han sido utilizadas las fotografías de mi blog. Yendo una a una, copiando las URLs de las fotografías de mi blog, lo que he descubierto es que solamente una de ellas ha sido utilizada otra vez en otra página, y no se trata de una de mis fotografías, sino de una de un monigote que está explicando lo que es la luz frontal, la lateral y la contraluz. El resto de las imágenes, como son tan buenas, que son mías, no las ha utilizado nadie. En segundo lugar, en este podcast lo que iba a hacer iba a ser evaluar los bancos de imágenes, y comienzo por agfotostock.com. Empezando por agfotostock.com con la palabra Calpe, que es una pequeña ciudad de la costa de Levante, he decidido hacer una búsqueda porque siempre que lo he buscado en Google me ha ofrecido imágenes de baja calidad. En esta página, buscando Calpe, he encontrado 479 resultados. Entre las opciones de búsqueda, me deja elegir si tienen derechos protegidos o son royalty free. Y me deja delimitar la búsqueda en términos como modelos, ilustraciones de CDs, etc. A primera vista, están muy bien los resultados, pero cuando quieres agrandar una imagen para verla en mayor calidad, aparece el sello de la página para evitarlo, lo que hace que sea bastante molesto. En segundo lugar, he entrado en gettyimágenes.com realizando la misma búsqueda de Calpe. Ofrece 82 resultados. A la hora de hacer una búsqueda avanzada, ofrece muchas más posibilidades. Además, mientras que la fotografía del primer banco de imágenes había muchas fotos de construcciones, edificios y fotos de menor calidad artísticamente hablando, en Getty Imágenes hay un gran número de imágenes de concurso, por decir algo. Por ejemplo, en el primer banco poniendo bandera Calpe, sale la fotografía que voy a colocar en primer lugar, de unas escaleras separadas entre ellas de la bandera de España. Y poniéndolo en Getty Imágenes, en cambio nos encontramos con una imagen que está debajo, que es estéticamente más bella, aunque también con el sello, que en esta ocasión aún es más grande. Por tanto, este segundo banco de imágenes lo que tiene son imágenes más bellas, más perfectas, pero en menor cantidad. Siguiendo con el tercer banco de imágenes, que es corbisimágenes.com, hago la misma búsqueda que los otros y salen 1750 resultados. Dentro de estos resultados, muchos están equivocados a primera vista, ya que se trata de, pues si buscas peñón, o sea, si buscas Calpe, te sale el peñón de Gibraltar, no el de Calpe. Se ha hecho una unión entre peñones, aunque no buscase esa palabra. Buscando Calpe pueden salir cosas como Horse Drawn Carriage and the Rock of Gibraltar, que es una foto de Gibraltar, no de Calpe. En cuanto a la búsqueda avanzada, nos permite menos que Getty Imágenes, pero más que agfotostock. Para terminar con la búsqueda, hago lo mismo que las otras dos imágenes. Busco la bandera de Calpe y salen resultados que no tienen que ver para nada. Utilizando las comillas Calpe, o sea, comillas Calpe, comillas, bandera o Calpe flag, no me ofrece resultados. Probablemente dentro de los 1750 resultados que ofrecía en un comienzo, alguna sea la foto que me interesa, pero como lo que cuenta cuando se entra en estos bancos es la inmediatez, me quedaría con el banco de imágenes Getty Imágenes, que aunque ofrece menos resultados, es mucho más preciso, además de mucho más bonito. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros en mi segundo podcast y espero volveros a ver en el tercero.